Street Art Boy, algo así como Niño Artista Callejero, es un documental de la BBC sobre Keith Haring. Keith Allen Haring, un ícono del graffiti, la generación pop y la cultura callejera de Nueva York de los años 80, es presentado en este documental dedicado a su vida y obra. Durante los 80, este artista supo convertir en íconos sus simples formas similares a dibujos animados. Su muy particular obra abarca desde el metro de Nueva York hasta el muro de Berlín. Nacido en Pensilvania, empezó a dibujar inspirándose en los dibujos animados de la TV, una de sus principales fuentes de inspiración. Decidió estudiar arte en la Escuela de Arte de Pittsburgh, trasladándose con posterioridad a la ciudad de Nueva York. Es ahí donde empieza con sus grafitis a rotulador encima de los anuncios que había en el metro. Poco a poco fue construyendo un universo propio con estas figuras tan reconocibles que no tardaron en convertirse en íconos. El anonimato acabó por desaparecer y Haring se convirtió en un artista a tener muy en cuenta también en los museos, como le sucedió a otros artistas de la época, como Jean-Michel Basquiat. Haring pasó de las calles más lumpen a los más prestigiosos museos y galerías del mundo. Más tarde empezó a dibujar sus típicas historietas con tiza blanca sobre los paneles negros del metro reservados para publicidad. Por ello sería arrestado en varias ocasiones y acusado de daño a la propiedad pública. Sin embargo, su estilo traspasó fronteras y élites culturales. Cualquier persona de cualquier país casi puede reconocer hoy en día una de sus figuras, aunque no sepa exactamente quién es su autor. Cada vez metió más contenido político en su obra, expresando muy simple y complejamente a la vez conceptos como muerte, enfermedad, sexo y guerras. Ya consolidado, se convirtió en estrella en 1986 al pintar un trozo del muro de Berlín. Pero su salud ya estaba deteriorada. Murió víctima del SIDA en Nueva York en el año 1990. La historia definitiva de la sensación artística internacional Keith Haring, contada mediante entrevistas nunca antes escuchadas, puede apreciarse en este documental de la BBC Street Art Boy, algo así como Niño Artista Callejero. Keith Haring abrió un camino a través de la escena artística de los años 80 en Nueva York y revolucionó la cultura pop.